Refranes sobre el tiempo. Sol con luna, agua en la laguna. Viento del este, lluvia como peste. Si canta los gallos entre 9 y 10, agua cierta es. La neblina del agua es madrina y del sol vecina. Norte claro, sur oscuro, aguacero seguro. A la tarde, chilla el tero. Mañana cae el aguacero. Refranes sobre el tiempo.